realmente estar aprovechando a este regalito que Dios nos ha hecho de la presencia del Padre. Lo vamos a seguir compartiendo con ustedes ahora en este bloque. Y justamente estábamos charlando sobre este querer dominar de la mujer, esta consecuencia del pecado original, y que realmente si una no se pone a reflexionar sobre el tema, quizás se equivoca. Pasa muchas veces por la misma ignorancia que tiene, como características propias, digamos, de su carácter. Fíjese, padre, incluso ustedes también lo veíamos charlando ahora, cómo esta característica influye, digamos, o es tan evidente actualmente en este feminismo imperante, ¿no? Que domina actualmente la sociedad. Sí. Y bueno, el desorden que produce el pecado original, la herida que produce el pecado original, es que la mujer fue hecha por Dios para amar, es decir, para querer el bien y evitar el mal de Adán y de sus hijos. Y eso es bueno. Y la mujer lo hace hasta cierto límite bien, por suerte. No es todo dominación desenfrenada. La dominación es precisamente como una exageración, una enfermedad de lo bueno que hay en la mujer, que es querer el bien de los que ama, ser amiga. Yo veo que la mujer es la maestra de la amistad. Cuando es una mujer sana, es la maestra de la amistad. Ustedes vieron cómo las chicas son amigas entre ellas. Sí, confidentes. ¿Verdad? Ustedes. Claro. En cambio, los varones se juntan para hacer cosas juntos. Tal para cual. Irse a pescar o para ir partido, al fútbol. Claro. Son compinches. Las mujeres son amigas, se cuentan las cosas. Y son las que cultivan la amistad. En el momento, yo lo decía la vez pasada, en el momento en que se encuentran al noviecito, dejan a las amigas porque ahora piensan que el noviecito va a ser su amigo. Tienen que hacerlo, tienen que convertirlo en amigo, en capaz de ser amigo. Bueno, esa amistad, esa capacidad de querer el bien del otro y de la comunicación espiritual a la que está llamada la mujer es buena. Y es eso lo que el demonio quiere exasperar y hacer malo por exceso. Entonces le propone a la mujer que vos vas a saber lo que es bueno y malo para los que amás. Y vas a ser como Dios. Fíjate todo el bien que vas a poder hacer a los tuyos. Pero entonces, ¿cuál es la consecuencia? Dejalo a Dios afuera, si vos podés. Convertirse en Dios. Y eso es lo que le pasa al alma femenina, que se queda sola. A consecuencia del pecado original, todo eso que hay en ella de capacidad de bien, al quedarse sola, empieza a enloquecerse. Pierde la referencia a Dios. Y entonces ella funciona como Dios, pero como es un Dios impotente, es un Dios que está aterrado por los males que le pueden ocasionar, que le pueden sobrevenir a sus hijos. Está de viaje, vive con el Jesús en la boca. ¿Qué le podrá pasar? Es eso lo que le pasa al alma femenina. Satanás la tienta con ser como Dios y saber lo que está bien y lo que está mal. Y entonces la mujer tiende a ver, a consecuencia del pecado original, a equivocarse en la percepción del bien y del mal objetivo. Y a sustituir su voluntad de que las cosas sean como ella quiere que sean y no como son. Y esto le pasa con las personas. De repente las mamás son ciegas para los defectos de sus hijos. Las maestras se quedan sorprendidas. ¿Cómo la mamá no se da cuenta de que el niño estaba en la droga? Miente, roba. O que claro. No, miente, o que roba. Pero la mamá no lo vio. O las jovencitas son ciegas para el novio. El papá y la mamá ven claramente los defectos del chico, pero ella absolutamente ciega. ¿Cuántos matrimonios al fracaso por esto que acaba de decir, claro, padre? Y con una cierta autosuficiencia, que es soberbia, pero que no se advierte, de que ella sabe, a pesar de su corta edad, lo que está bien y lo que está mal. Ahí tienen a la hija de Eva. Ella sabe que el otro es bueno. Después le costará lágrimas y confesará, cuando él la abandonó con 5 hijos, estoy pensando en un caso real, que los hijos le dicen, pero mamá, ¿y vos no te dabas cuenta de que papá era así cuando estabas de novia? Y ella le tuvo que confesar que no, que los papás de ella le decían, pero que ella no había hecho caso. Porque ella pensaba que lo podía cambiar, o porque ella veía el lado bueno y no veía el malo. Ahí tienen el ejemplo típico de que ella vio las cosas como quería que fueran, no como eran. Claro, si no cambia ahora, no importa, lo voy a cambiar mañana. Sí, O es, a pesar de todo es bueno, ella ve el lado bueno y no pesa lo suficiente el lado malo. En cambio los padres ven y ella no es capaz de obedecer, no es capaz de dejarse guiar por el juicio de los que la aman. Yo creo que aquí está algo que puede sacar a la mujer de esa herida del pecado original, que ella empiece a guiarse no por su propio pensamiento, sino por el juicio de los que la aman. Por eso es tan importante que el esposo sea un varón según Dios, en el cual el corazón de la esposa pueda confiar y se pueda guiar de la razón del esposo y así pueda llegar a obedecer. San Pablo dice en la Carta a los Efesios, cuando presenta el ideal del matrimonio cristiano, que ¿cómo es el varón, el esposo ideal? Es aquel que como Cristo muere por su esposa. ¿Y a qué muere? Muere la pasión en primer lugar. Muere a su pasión por la castidad varonil, porque domina su pasión con su razón. Y cuando hay un varón así, la mujer puede ser salvada por la obediencia. Porque ese juicio del varón que se gobierna a sí mismo le da a la esposa la confianza para poderle obedecer aún en lo que ella ve de otra manera. Y dejarse llevar no por lo que ella ve, sino por lo que ve aquel que la ama. Qué cosa grande, ¿no? Y que poco se trabaja la amistad en el matrimonio. La amistad en el matrimonio. Y esto, ¿no? Esto. Y entonces, ¿cómo se sana? El varón se sana de la lujuria por amor a su esposa. Muere por la virtud de la castidad. Y la esposa se salva de su afán de dominio por la obediencia. Ven, aquí está. Y por eso el matrimonio es un sacramento. Y es un sacramento de sanación. En el cual se sana la herida del pecado original en el varón y en la mujer. Y en el cual, por la gracia de esta sanación, se produce el encuentro, el encuentro feliz, al cual Dios destinó a sus hijos y a sus hijas en el matrimonio. En cambio, de la otra manera, se produce un desencuentro creciente que termina, como vemos, que está sucediendo en la separación. Porque cada uno se siente frustrado por el otro. ¿Verdad? El varón, en su lujuria, se siente frustrado por la esposa que no responde. Y la esposa, en su afán de dominación, también por su esposo que no responde. Ella que se siente sola y a la cual el marido nunca le pone el oído para escucharla. Porque la mujer necesita la amistad de su esposo. Y él se aburre y dice, ¿verdad? ¿Quién las entiende? Cuando él tiene que ser el profeta de la mujer. El que la entiende, el que la escucha primero, el que la interpreta. ¿Sí? Sí. La mujer. Entonces, es un buen remedio para poder tratar de solucionar esto, el fomentar la docilidad en la mujer, la docilidad hacia el marido. Algo así. Los dos juntos. Ajá. Porque si el marido, digamos, no se domina a sí mismo, la obediencia, si la mujer le obedece a un marido que no se gobierna a sí mismo, digo, está perdida, no puede. Y por eso se resiste la mujer muchas veces. Cuando oyen la palabra obediencia, se rasgan la vestidura. Claro. Debe haber alguna oyente mía que dice, este cura no entiende nada, ¿verdad? Cuando hoy estamos hablando de emancipación. Pero yo estamos hablando del ideal del matrimonio místico, del verdadero hijo y de la verdadera hija, de los que están siendo sanados de los efectos del pecado original. No se le puede obedecer a un varón que está herido por el pecado original y no está en proceso de sanación. Claro. Es imposible. Ni es posible tampoco que un varón ame a una mujer dominante. Eso marca la importancia de conocer. Entonces, lo que psicológicamente los dos tienen que sanarse. Y por eso el matrimonio es un sacramento de sanación. De santificación de ambos. Y es necesaria la confesión frecuente de los dos, el vivir como hijos delante del Padre Celestial, el varón como hijo, la mujer como hija, y en ese proceso por la santificación de ambos, por el amor de Dios, por la oración conjunta. Los matrimonios tienen que orar juntos, pero tienen que saber estas cosas también, ¿verdad? Yo pienso que de estas cosas se habla poco, que no se las. Los psicólogos, que ayudan hasta cierto punto, yo respeto la profesión de psicólogos, pero de estas cosas no entienden, ni saben, ni tienen por qué saber. Porque esto no es ciencia obtenible por experiencia, esto es revelado. Esto es revelación. El psicólogo no puede manejar la revelación. ¿verdad? Entonces, estas cosas no las va a entender un psicólogo. Y aunque dé muchos consejos sanos hasta cierto punto, a esta profundidad de sabiduría cristiana no puede llegar. Excepto un psicólogo cristiano. Y además no puede, porque él tendrá a lo más la eficacia de la logoterapia, de las explicaciones, no puede llegar a la eficacia de la gracia que sana interiormente el alma. Ese es el otro tema, que la recibe, ¿verdad?, únicamente a través de los sacramentos. Claro, que restituye a la naturaleza herida por el pecado y la sana. Eso lo hace Dios en el alma. ¿Y cómo lo hace? Por una nueva generación. Es necesario ser reengendrado. Por eso en los libros que yo hablo, en las Bienaventuranzas, y en el Sermón de la Montaña, y en el Padre Nuestro, que van a seguir. Ahora, el lunes le entregué al editor el Padre Nuestro. Ay, qué bonito. Orar como el hijo, orar como hijos. Ajá. Y se va a llamar Upa Papá. Ese término que usted emplea. Upa Papá. Porque Jesús quiere que ante el Padre estemos como niños. ¿No? Así se llama, Upa Papá, elevaciones al Padre Nuestro. Va a ser mucho bien difundiendo esa actitud que tenemos que tener. Somos como niños enfermitos. Tenemos esta herida del pecado original. El varón, la suya. La mujer, la suya. Tenemos que ir a papá para que papá nos sane, para que papá nos reengendre. Engéndrame tú, hazme de nuevo. Es necesario, y por eso el bautismo se vive cada día. Y el bautismo supone, recuerden ustedes, renuncias. Renuncias a, supone renuncia. Tenemos que renunciar a ciertas cosas para vivir como hijos. Yo, papá, quiero vivir como hijo tuyo, por lo tanto renuncio a mi lujuria. Yo, papá, quiero vivir como hijo tuya, por lo tanto renuncio a mi juicio sobre lo que son las cosas. Quiero que mi juicio sea el tuyo, no el mío. ¿Sí? Seguro, y eso hace también nos obliga a una oración muy intensa, una vida de oración. De cara al Padre, nos sanamos de cara al Padre, porque en ese diálogo con el Padre somos engendrados. Y en esa fe en que el Padre me ama, que todo, que mi esposo, que mis hijos, que mi casa, que todo lo que yo tengo como mujer, lo he recibido de mi Padre Celestial, me tiene que quitar el terror de perderlo. Porque también el Padre va a ser mi Padre cuando yo pierda cosas. Al fin le voy a tener que entregar mi vida. La mujer es la guardiana de la vida, y es bueno que guarde la vida, pero acá nos referimos al exceso, que la guarda de tal manera que se le arrebata al guardián de la vida, que es Dios. Ella quiere ser más guardiana de la vida que Dios mismo. Y hay que pedir este discernimiento, ¿no? Porque hoy, más que nunca, con todo este tema de inseguridad y demás, uno trata de proteger, ¿no? Y no sabe hasta dónde corta alas. Y no es fácil saberlo, Padre. Jesús dice, no pongáis vuestra seguridad en el dinero, sino en vuestro Padre. Claro, nadie da el paso más largo que la pierna que tiene. Nadie puede confiar en Dios si no vive como hijo. Pero Jesús lo que nos quiere introducir es a un universo de felicidad, a un ámbito de felicidad en que yo puedo confiar en que mi Padre me ama y me cuida. Y si yo no tengo eso, ¿qué voy a hacer? Saco un seguro de vida. Jesús no dice que yo no me ocupe de las cosas. Dice que no me preocupe. Es decir, que no esté con ese temor expectante de la desgracia que va a venir. Pero es que tampoco. Y que yo no voy a poder soportar. Claro, tampoco eso no es vivir. No es vivir. No, las desgracias van a venir y yo las voy a poder soportar si vivo como hijo. Me voy a morir entregándole mi vida al Padre. Padre, la recibo de ti y te la doy. Yo sé que no te vas a quedar con ella. Me la vas a devolver glorificada como Jesús en la cruz. Confiar en papá nos hace pasar por el fuego, como los tres niños en el libro de Daniel. Pasamos por el fuego, pasamos por las pruebas de la vida, porque sabemos que son permitidas por el amor del Padre, que no nos destruyen, que nos hacen más hijos. Que las pruebas de esta vida, al que quiere vivir como hijo, lo hacen más hijos. Y que si lo hace más hijo, lo hace más feliz. Ese es el misterio del dolor, del sufrimiento. Del, ¿no?, misterio del dolor cristianamente llevado. Claro, que o crece o destruye. Ah, sí, lo que no mata engorda, decía uno, ¿no? Claro, claro. ¿Eh? ¿sí? Si no te mata un sufrimiento, engorda tu ser de hijo. Te hace más saludable como hijo. Ajá. ¿Y qué consejo, padre, entonces le podemos dar a las mamás que tienen hijas? ¿Cómo pueden ayudarlas para sobrellevar en el futuro estas consecuencias del pecado original? Yo, Sandra, el año pasado hablaba de cómo educar a los varoncitos, sí, ¿no? Eso sí. Lo tengo más claro que como el educar a las nenas. Lo tengo más claro. ¿Se acuerdan lo que decíamos de los varoncitos? Sí, lo tengo muy presente. Había que educarlos para que controlaran su ira, la gula y la lujuria. Lo tengo presente. La lujuria no, porque todavía son chiquitos, pero la ira y la gula, la glotonería, que no coman tragando y comiendo y que se moderen un poco. Y todo eso por amor. ¿No? Y digamos, por amor a sí mismo también, porque un varoncito, un caballero, un príncipe no hace eso. Porque, digo, así se enojan los perritos, pero tú que sos un hijo de Dios, no, porque a tu Padre Celestial no le gusta que te enojes. Porque además, tus hermanitos, fíjate, hace sufrir a los otros, no conviene. Haciéndolo razonar que por amor él tiene que mortificarse, y enseñándole las pequeñas mortificaciones de dejar algo en el plato, de dejar algo para un pobrecito, ¿verdad? Eso al niño lo va a ir enseñando a morir por amor, a mortificarse por amor. Y en la niña hay que educar la obediencia. Yo creo que en eso la intuición de ustedes como mamás las puede ser más sabias que a mí. ¿Cómo se le enseña a una niña la obediencia, siendo así que está herida por el pecado original? ¿Cómo se le motiva al ser obediente? Yo pienso que entra siempre por lo religioso, que tiene que ser obediente a Dios. El modelo es importante, es María. Claro. La Virgen María. ¿No? Como obedeciendo a Dios, Dios hizo en ella maravillas, sí. Hizo grandes cosas. Si tú sos obediente, Dios va a hacer grandes cosas en ti. Se va a realizar en ti el designio divino. Si vos querés hacerlo por ti misma, vas a ser un enchastre. Surge en esto, el de ser obediente es el llamado, la vocación. Y una de ellas me preguntaba, ¿pero cómo me voy a dar cuenta si Dios me llama? Es un poco el obedecer, porque yo les digo siempre que ellas para algo Dios las hizo y tienen que descubrir qué es lo que Dios quiere de ellas. El obedecer empieza por el escuchar. Me gusta lo que decís, Miriam, porque el obedecer empieza por el escuchar. Es decir, hay que escuchar las voces de Dios en el alma. Y eso sucede en la oración. ¿No? ¿Tú cuántas hijas tenés? Me dijiste. Seis. Seis, mirá. Entonces tenés más experiencia. Tú podés consejos nos das para la audiencia. No, eso es lo que les digo. Porque ellas me preguntan, ¿pero cómo saber qué es lo que Dios quiere de ellas? ¿Qué lo quiere? Bueno, en primer lugar están los mandamientos. Al que cumple los mandamientos, después Dios le empieza a decir cosas más allá de los mandamientos. Los mandamientos son para todos y están escritos. Si vos no cumpliste eso, que lo sabés, entonces el Padre dice, bueno, si este no me obedece en lo que sabe, ¿qué me va a hacer en lo demás? Después de los mandamientos viene lo que Jesús nos dice que le gusta al Padre. ¿Qué es lo que no le gusta al Padre? Que te enojes. ¿Qué es lo que no le gusta al Padre? En el varón, que mires mal a su hija. Y en la hija, que se quiera hacer mirar por el varón de manera que ofenda al padre. Que no mientas y que ames a tus enemigos. Esas cosas que Jesús va diciendo, ¿no? Después que vivas de cara al padre. Mira que Dios te está mirando. Que hagas tu misericordia de cara al padre. Que ores la oración. Yo pienso que la educación tiene que llevar al padre para que el padre eduque. No sé si no va por ahí. ¿No? Si tú le educas a tu hija a que viva como hija de Dios, a que se sepa amada por su papá celestial, que le pida que el padre la engendre como hija suya, que le dé su vida, que le dé su esposo para el futuro, que la haga, ¿verdad? Si ella vive con un corazón de hija, entonces ya el corazón de hija la mete en la docilidad y en la obediencia, ¿no? No sé, yo estoy un poco como creando en el momento. Te digo que no la tengo tan clara, los medios concretos de cómo educar a una niña, como lo veo muy claro en el varón. Pero pienso que va por ahí, por el hacerse hijos de Dios, por el vivir como hijos. En la medida en que los papás van creciendo en este camino de santidad filial, que es el camino cristiano, en esa medida también pueden comunicarle a sus hijos ese camino de santidad. Caminar con ellos por ahí. Con ellos, caminar con ellos, ¿no? Y yo pienso que si la niña mira a su mamá, porque ¿de quién aprende a ser mujer? Fundamentalmente. La mira y la ve así, una mujer confiada en el padre. Y para la niña también su papá es el modelo de varón que también, debe buscar. También, que va a buscar. Claro. Pero en la mamá va a ver de repente esto. Es una mujer dominante, crispada en el terror de lo que puede pasar, que no tiene a Dios en su horizonte práctico, que lo tiene de repente en el horizonte religioso, pero no en el horizonte práctico de todos sus pensamientos y su conciencia. Porque a veces pasa eso, que Dios está un poco afuera, pero no está en el horizonte y en el ámbito de mi conciencia. Como que mi conciencia es, como esto, ¿no? Una sala aislada de sonidos a donde no llega la voz de Dios. Incluso no creer en la presencia de Dios a diario, en las tareas cotidianas. Yo pienso que si la niña ve a un tipo de mamá así, ella también se... Y sí, marca. Y no digamos nada si la mamá tiene esto también como doctrina y se lo sabe transmitir doctrinalmente. Por eso me parece tan importante, y les agradezco mucho que me hayan traído a la radio para ponerme en contacto con toda la audiencia, anunciar esto, ¿no? Anunciar esto. Esta sabiduría que nos da la revelación de Dios acerca de cómo ha herido el pecado original al varón y a la mujer, cuáles son los caminos de sanación. Ya saber el mal es muy importante en los males espirituales. Reconocerlo. ¿No? Claro. Ya en gran parte es como la sanación. Y como dice Aristóteles en la Moral a Nicómaco que estoy leyendo, les decía, de todas estas cosas humanas no podemos hablar con una precisión matemática o como las ciencias naturales. Tenemos una cierta aproximación general, hablamos de cosas generales, ¿no? Y en términos generales. Pero que hay que conocerlo. Aproximativos, pero... Claro que son iluminadores. Entonces, ya llegando al final de nuestro programa, agradecerle, bueno, a Dios nuestro Señor que nos ha dado esta posibilidad de ser instrumentos, como el Padre nos decía, y bueno, y darle la bienvenida también para la próxima semana, si así es posible. Muy bien.